Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, programa 73 de Lo que el viento nos dejó, nuevamente con ustedes en el aire. En esta ocasión nos está faltando Mario Juliano, que anda de paseo por la gran ciudad. Pero sí estamos los buenos. Fernando Kuhn, ¿cómo te va? Hola, Fano. Después nos tendrías que contar en qué situación ha quedado nuestro compañero Mario Juliano, de disfrute o de trabajo por Capital. Ya vamos a hablar de eso. Y el querido José Cipolletti. Los buenos y los lindos. Por supuesto, buenos y lindos. Feos, sucios y malos cuando está Mario. Y silenciosos, porque hay Mario. No, bueno, Mario está en este momento en Buenos Aires. Mario, podríamos tratar de contactarlo por una serie de actividades. Bueno, no, a ver, pero una de ellas iba a ir a la prisión de Gorina, y se reunía, bueno, ayer estuvo en la prisión, a la tarde no hablé todavía con él, así que no sé qué resultó de eso. Si pudo salir, capaz que está todavía adentro. Y luego, bueno, iba a extender su visita por otros compromisos, pero el más importante es el del lunes, sin desmerecer los otros, que vamos a estar presentando en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, la campaña. Sí. No, yo no sé si voy a poder ir, la verdad se me va a complicar, pero bueno, vamos, me refiero a Pensamiento Penal. Bien. La campaña a 30 años de Basterrica, que es la presentación de una declaración firmada por más de 300 magistrados argentinos, donde se estipulan o se proponen una serie de medidas que damos en llamar una política de drogas respetuosa a los derechos humanos. Muy bien. Esa campaña se va a presentar a las 3 de la tarde en el Salón Azul, y de hecho me da pie para avisar que el entrevistado de hoy es Martín Vázquez Acuña, uno de los jueces que firma el documento y que, bueno, está detrás de él mismo impulsándolo. Así que vamos a charlar con él en el siguiente bloque, donde vamos a hablar en detalle sobre la campaña en sí. Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Aparte de esto, ¿alguna charla? Y por hoy tenemos un gran vacío. Estamos tomando cerveza. No, hablando en serio, yo creo que es interesante comentar que habíamos dejado pendiente la semana pasada algunos temas. Ah, sí, es verdad. Entre ellos, podemos hablar de tu capacidad de predicción. Yo no estuve la semana pasada, pero, bueno, pero en general lo que habíamos, Mario hizo una pregunta y yo intenté esbozar una respuesta que debiéramos de aclararla hoy, porque a la luz de lo que pasó necesitaría por lo menos una segunda instancia de conversación, que tiene que ver, el miércoles pasado cuando grabamos todavía no estaba el fallo de la Corte por el tema del gas, es decir, por el tema de las tarifas, es decir, había llegado a instancias de la Corte la decisión final de todos la multiplicidad de recursos judiciales que se habían presentado por lo conocido como el tarifazo, por el aumento de las tarifas, en donde el nudo estaba dado por si podría prosperar un aumento en razón de no haber sido convocado o hecho y dado por una audiencia pública, y de si el mismo era racional en términos jurídicos, que quiere decir es si no era desmedido según el análisis que había hecho incluso hasta ese momento la procuradora. Bueno, finalmente la Corte emitió un fallo ordenando al Departamento Ejecutivo retrotraer las tarifas. Pero perdón, sí, que te interrumpa, vos la semana pasada, ¿qué habías para José que no estuvo? Me y imagino, quienes no hayan escuchado, claro, que habías predicho. Había predicho que la Corte iba a hacer lo que hizo. Exactamente. Claro. Pero no con esas palabras. En realidad yo lo que había dicho. Contento, en realidad lo que dije es, la Corte le va a dar una salida al gobierno. Y finalmente la salida que le da al gobierno es que convoque a las audiencias públicas o a la audiencia pública, que este es el otro debate, ¿no? Que además tiene que ver con una cuestión más de fondo en la Argentina, si es el federalismo. Y esto es convocar a las audiencias públicas para darle cumplimiento a la ley, es decir, el artículo 42 de la Constitución Nacional Reformada habla del derecho de participar y de ser convocados y oídos frente a la determinación de las tarifas de los servicios públicos. En ese sentido, Por ley y por reglamento se establece que el aumento de las tarifas, es decir, el aumento al bolsillo del contribuyente de un servicio público, como es el gas, pero también se debate el tema de la electricidad y también, en menor medida o más focalizado, el tema del agua, en donde los servicios son onerosos o son pagos específicamente prestados por una empresa. Y bueno, de esta manera, esa ley era la que estaba siendo vulnerada, que recogía un principio constitucional establecido en el artículo 42. La Corte manda hacer esto y hábilmente y rápidamente el gobierno convoca a la audiencia pública. Ya las tenía convocadas de antes de que el fallo saliera, tenía todo listo. Realmente le dio una gran salida el gobierno. ¿Ven? Confirma lo que yo había dicho. Sí, era obvio lo que iba a pasar. No sé, yo no lo veo como una salida. Le autorizó el aumento en Boca de Pozo. El gobierno sabía que esto ya no daba para más, que no podía insistir con el tarifazo como lo había dado por los acontecimientos. Pero vos decís porque la oposición institucional, o sea, prácticamente como si hubiese negociado, le da una salida decorosa porque dice, mire, yo, este era mi plan. Pero si la Corte dice esto, yo que me baño todos los días en republicanismo, tengo que obedecer a la Corte y voy a dar marcha atrás y me voy a ofrecer un plan más razonable para de acuerdo al fallo de la justicia. Salió redondito, redondito, redondito. De hecho, si vos ocultás a tus conciudadanos... ¿Cómo hubiese sido el esquema en el cual el gobierno perdía? Digamos, donde decís, no le salió redondito. Que la Corte le hubiese dicho que está bien lo de los aumentos. Bueno, yo creo que la Corte no le dio la salida. Lo que dijo Fernando hoy es, sí, la Corte no tenía más otra resolución más que darle una salida. Pero lo que dice Fernando hoy lo han hecho todas las Cortes en la historia del país. Las Cortes han siempre tratado de salvar la situación política y es obvio, es más que obvio, es natural, es algo razonable. Para eso está, las Cortes tienen una configuración y una función jurídico-política muy importante. Entonces la Corte no podía venir con un disparate y decir, bueno, autorizo las tarifas y que se incendie el país y que el gobierno salga obligado por la Corte, saque las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales a la calle a reprimir a los que están incendiando el país porque no pueden pagar las tarifas. La Corte iba a hacer algo de esto, el gobierno lo tenía previsto. Pero, por supuesto, sabía que la Corte iba a hacer esto y trató por todos los medios que llegara rápidamente a la Corte. No lo demoró, se lo mandó express por un tubo lubricado a la Corte para que la Corte resolviera esto y poder dar marcha atrás decorosamente y con el baño cotidiano del republicanismo. Yo no es mi intención discutirte porque... No, pero discutirle, dale. No, porque no tiene sentido hablar con un obtuso. Pero... No, porque avala mi teoría de fondo, pero la verdad es que no es así porque dinamitaron el país con cientos de presentaciones judiciales en tribunales de primera instancia en lo federal. Le apelaban y las cámaras fallaban a favor de lo que había resuelto los organismos que se presentaban a primera instancia. No es que la Corte dijo, bueno, no es que el Poder Ejecutivo dijo, esto lo resuelve la Corte. Hace 4 meses que estamos dando vuelta. Pero como vos, en definitiva, dijiste que yo estaba con la razón. La noticia con pero atención, por otro motivo. Verías que ante el primer planteo judicial hace unos meses atrás, sí, el gobierno dijo, esto termina en la Corte. Sí, bueno, porque la va a seguir apelando. Porque la va supuesto, a pelar. Y por supuesto, ¿cómo llegas a la Corte sino con un persaltum? No, diciendo tiene razón, convoca audiencia pública. Y bueno, avalando el fallo de primera instancia. Esa era la derrota política del gobierno. Decir tiene razón, convoca. Siempre lo dice la Corte. Lo dice la Corte, sí, y nosotros somos republicanos. Pero, los jueces federales en primera instancia. Estamos discutiendo de una manera muy que dicho sea, polémica en el bar. Tal cual, tienes razón, por eso. Vamos a elevar el nivel. Y marcó la diferencia con Santa Cruz, donde el procurador general, a pesar de todas las órdenes de la Corte, no ha sido repuesto en su cargo. Hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. Él está trayendo un tema a colación de hace 20 años. Está bien, yo estoy de acuerdo con vos, así que es republicano que lo haga, pero es una lucha de hace 20 años. Bueno, otro tema. Contame qué opinás. ¿De qué? No lo vamos a sacar así. No se puede traer cerveza. No diga porque no estoy tomando. No resiste. No, es mentira. No resiste medio vaso de cerveza. No, es mentira. Che, tenemos las declaraciones del ministro... ¿Sí? ¿Te parece? ¿Ferrari? ministro de Justicia decir, de la provincia, de eso quería, bastante sensible. ¿De qué querías hablar? Que me parece que me gustaría escuchar su opinión como... Y ver, decinos. De distintos lugares que ustedes son funcionarios judiciales, ¿verdad? Digamos, Ministerio Público y funcionario judicial. Le han dado a Checolás el arresto domiciliario. Faltaba con algún detalle formal para que sea de cumplimiento efectivo. Y me gustaría saber su opinión sobre eso, que sí es un tema de actualidad. ¿Vos, Fernando, qué opinas? Lo que yo pienso es, mientras vos tengas gente como el habitual cliente del sistema detenido y no tengas ningún tipo de contemplación, el problema del Checolás no está dentro de mis prioridades en términos de... No importa, ahora sí tienes dentro de prioridades para responder la pregunta de Fernando. Y sí, te estoy diciendo, lo que me sucede es esto, vamos, esa cuestión vinculada a, che, mirá, los derechos y garantías de Checolás... Es un tipo grande, corresponde a la domiciliaria, bla, bla, bla. Pero no tenés el mismo análisis o el mismo nivel de exigencia cuando se trata de todas las cuestiones habituales del sistema penal. Los típicos clientes del sistema penal. Es cambiar el eje de la pelea. La pelea para que todos los casos que correspondan, como son todos seres humanos, no solamente Checolás, sino el resto de las personas a las cuales no se les brinda... la posibilidad de hacer efectivos sus derechos, pero no, me parece que no pasa por negárselo a Checolás, pasa por luchar para que los demás también hagan efectivos sus derechos. Justamente por eso te digo, me parece que el debate está puesto, yo lo que te estoy planteando es, mientras... Una vuelta de tuerca quedó pata para arriba la situación. Si yo, vamos es que a no, decir es que para, Checolás vuelva, no, que Checolás es que, bueno, vuelva al, que más diciendo... de los, al más inmundo de los calabozos, con 80 años, no sé qué edad tiene, porque hay otra gente de su misma edad que no ha podido conseguir realizar sus derechos, me parece que estamos poniendo patas para arriba. Si lo querés más claro es, estamos de acuerdo todos... Me parece que el argumento sería, si Checolás puede hacer efectivo su derecho, puede realizar su derecho, el resto con más razón. Estamos de acuerdo todos que las cárceles, estamos de acuerdo todos en que las cárceles son lugares que en realidad no deberían existir. Desde movida yo te diría... Uno tiene una visión abolicionista del sistema penitenciario. No, mira, yo proveo también... catering en las cárceles, mi vida. Está bien, bueno, sí, pero más allá de eso, lo que te estoy diciendo en serio es... Uno tiene una mirada abolicionista, es decir, no deberían existir las cárceles. Y ni hablar, por supuesto, de la prisión preventiva por extensión. Pero mientras tengamos cárceles, la prisión preventiva tampoco debería existir. Ahora, mientras tengamos prisión preventiva y se utilice, lo ideal sería que se utilice solo de modo excepcional. Pero en realidad, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cómo trabajan en captando gente y metiéndola presa? ¿Vos estás comparando la excepcionalidad, el hurto y el robo con el genocidio con los delitos de lesa humanidad, verdad? Yo lo que te estoy diciendo es... Estás entrando por ahí en un tema que... Sí, pero no importa. No estoy comparando. No importa. No estoy comparando. Y vos decís que no importa. No estoy comparando. Es que no dejan hablar. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Si vos tenés un sistema que capta gente, ¿no?, de un estrato social particular, y el 99% de los detenidos son una clase particular de gente, y el 60% de los privados de libertad son presos preventivos que no deberían estar privados de libertad preventivamente, si vos venís y me decís, che, ¿qué te parece? ¿Te molesta lo de Checolás? La verdad, no me interesa lo de Checolás. Eso es lo que te planteo. No me mueve el perímetro. Yo planteo lo siguiente. Ahora, que el eje de discusión hay que darlo vuelta y hay que decir... A Checolás, ¿le corresponde o no le corresponde? ¿Tiene o no tiene derecho a la prisión domiciliaria? Checolás tiene derecho a la prisión domiciliaria, entonces la discusión es si Checolás, que fue coautor de un genocidio gigantesco en el país durante 8 años de dictadura, o quizás durante más años, porque empezó antes de la dictadura, durante un gobierno constitucional, el genocidio en Argentina, si a Checolás le corresponde y se puede hacer efectivo y se puede realizar su derecho, habría que revisar por qué no se realizan los derechos de quienes no han cometido un genocidio y han sido autores de delitos seguramente serios, pero no de la seriedad de un genocidio. Esto se puede parangonar con la discusión de la prisión perpetua y el Tratado de Roma, de 30 años de máxima para los genocidios, los delitos de lesa humanidad, y prisión perpetua para el homicidio de un cónyuge o cualquiera de los 11 o 12, ya no sé ni cuántos incisos tiene el 80. Del Código Penal. 12 o 13. Bueno, esto se puede parangonar con esa discusión. Me parece que se cambió el eje de discusión. Se cambió el eje de discusión a ver si... ¿Por qué es? Porque si los que tienen delitos menores, delitos particulares, delitos singulares, no han sido, no quiero decir la palabra beneficiados porque no es la que corresponde, pero no han podido realizar su derecho a un, por ejemplo, en este caso, a una prisión domiciliaria, ¿por qué lo va a realizar Echecolás, que es coautor de un genocidio? Así está planteado hoy, y a mí me parece que hay que plantearlo al revés. Echecolás tiene derecho, y va a realizar su derecho seguramente, a una prisión domiciliaria por su avanzada edad. Por lo tanto, con más razón hay que luchar para que los que no cometieron delitos de tanta gravedad como los de Echecolás también tengan su, puedan realizar sus derechos en tiempo y forma. Sí, pero eso, pero vos sabés que eso no funciona así. Eso no funciona así porque, no va a funcionar porque así. La expansión, esta deriva neopunitivista que describe Pastor hace unos cuantos años, no solo que no ha cesado, sino que ha ido increciendo. Sí, pero de todos modos, lo que vos decís no funciona de ese modo. Con lo cual vos me decís, bueno, no, vos usás esto como un parangón hacia abajo, ¿no? Decís, bueno, se la damos a él, corresponde, hay que dársela, y bueno, hacia abajo, por extensión, vos decís, bueno, como un tipo que tiene semejante delito, que incluso estamos hablando de delitos que exceden lo que vendría a ser simbólicamente el delito. Hablan también de tu historia como país, ¿no? Tiene una potencia simbólica muy fuerte que está detrás y no la podés desoír. Yo no digo que se la va a hacer pagar el chocolate, no me lleves ahí. Y tampoco estoy diciendo que vos le vas a decir, mirá, sabes que te corresponde, pero no te la doy porque lo que vos hiciste es gravísimo. Es llevarte a lugares que no querés ir. Sí, es verdad. Pero digo, yo no te digo eso, no te digo que vos vas a decir, mirá, el chocolate te corresponde, pero como vos sos autor de un genocidio, yo no te voy a dar nada. Me parece que si participás o formás parte de una sociedad cuyo sistema, como casi todas las sociedades, tiende a arrojarte en la cara una innumerable cantidad de situaciones complejas, de sumas, tremendas injusticias, el problema de si Echecolás es víctima de una injusticia o no, si tiene que estar, si tiene que acceder a un derecho y no se lo están concediendo, a pesar de estar dentro de los parámetros, no es un tema prioritario. ¿Por qué? Por lo que te acabo de explicar y que vos mismo reconoces que, de todos modos, hay que invertirlo. Eso mismo que vos decís, es lo que yo creo, por lo cual no es un debate prioritario. ¿Está respondido, Kun? No, era simplemente porque es un tema de actualidad. Se habla por teléfono, tirá y después... Y es, no, paren de decir cosas que no son exactas, que estamos tomando cerveza, que yo me voy a hablar por teléfono, nada, lo estaba escuchando a ustedes... Pero me parece que es un interesante disparador que en definitiva nos constituye como sociedad. Sí. Bueno, vamos a la música. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer. Y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Otra vez, otra vez. sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh, no, no, no. Otra vez. Escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, como habíamos anunciado, estamos ahora en contacto telefónico con Martín Vázquez Acuña. Martín es juez del Tribunal Oral Criminal 1 de Capital Federal. Y la idea de contactarlo fue charlar sobre particularmente la campaña a los 30 años de cumplimiento del fallo Basterrica, la campaña en la cual se está preparando y presentando una declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa a los derechos humanos. Hola Martín, ¿cómo te va? Bien, bien. Realmente es importante ese lanzamiento. Estoy ansioso por el lunes, realmente, porque ¿seguro? Creo que va a ser el primer gran documento que los operadores del sistema judicial lanzan, ¿no?, en materia de drogas, principalmente en una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, la verdad que estábamos viendo la página web donde está colgada toda la declaración, las firmas, una movida importante, muchas firmas y firmas fuertes. Son más que tengo que felicitar realmente a cómo han coordinado el pensamiento penal toda esta actividad. Una actividad llevada a cabo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, un trabajo de mucho tiempo, bueno, donde vos has participado muchísimo, por lo que me comentaban los chicos. 200, acá estoy viendo en la página en este momento 247 firmas de magistrados. Seguro que cuando lancemos tendremos 300, el lunes otros 60 se sumarán, me imagino. Sí, la verdad que vemos acá en el micrositio también figura que fue difundido en Facebook más de mil veces, en Facebook difundido. Bueno, la campaña tiene toda una movida importante. No sé si querés contarnos para, bueno, que la audiencia conozca. Sí. Bueno, ya dijimos que es el 29 de agosto, el lunes que viene a las 3 de la tarde en el Salón Azul del Senado de la Nación, pero si querés contarnos de qué va un poco la declaración, cuáles son las propuestas. Bueno, todos sabemos, principalmente todos los que estamos en este tema, sabemos que la legislación paraguas de todas nuestras normativas penales en materia de drogas es la Convención de 1988. Y entendemos que, entre todos, entendemos que la normativa que tienen en toda nuestra Latinoamérica implica una clara violación a los principios básicos de proporcionalidad, de lesividad, de prodomine, claro. y de proporcionalidad principalmente, ¿no? Sí. Es decir, los topes penales que prevén las conductas previstas en nuestra legislación 23.737 y sus reformas posteriores, y la ley de contrabando, realmente han impactado seriamente en nuestro sistema carcelario, y ello justamente por cómo fue seleccionando el sistema penal a los más vulnerables y lo fue ingresando de a cuentagotas, pero hoy la suma es importante de cantidad de personas privadas de su libertad por los topes penales que prevén estas legislaciones y la imposibilidad de escarcelarlos y otras cuestiones, ¿no? Seguro. Salvo el valiente tribunal de Catamarca, mi provincia, mi madre, que el tribunal 1 federal entendió que el tope mínimo era inconstitucional. Claro. Sí, sí, en un fallo sí lo publicamos en la revista Pensamiento, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, la idea es concientizar a los legisladores que efectivamente hay una modificación de la legislación en materia de drogas. Sí. Que el impacto serio que tiene en nuestras prisiones esta ley, el hacinamiento que ha provocado, que va en aumento. Hoy el sistema federal recibió el último parte, tenemos 10.190 detenidos. Una bestialidad. Ha aumentado en forma increíble, lo cual nos lleva a pensar el serio impacto que trae las infracciones de la ley 23.137. Puedo dar datos de lo que quieras, pero sí. Principalmente hoy, por ley, al día de hoy hay 3.200 detenidos por drogas en el sistema federal. Claro, sobre 10.000 que serían casi un 30%. Casi un 40%. Casi un 40%. Es una bestialidad. Y también veo que una de las recomendaciones del documento es la derogación de la ley de desfederalización. Sí, bueno, la ley de desfederalización ha tenido un serio problema. Primero que no podemos saber, porque la provincia de Buenos Aires, cada vez que entra a uno al registro único de detenidos que tiene la procuración, ustedes lo saben perfectamente, sí. Es difícil determinar cuántos son los detenidos por droga. Exactamente. Muy complicado. Y sí, el sistema federal ha sacado un trabajo muy bueno estableciendo cuántos son los detenidos, y cuántos son las mujeres y los hombres. Y bueno, eso nos permite determinar cómo va en ascenso o en descenso las personas privadas de su libertad. Pero los datos que más nos dan y que más me preocupan, que arriba del 60% no tienen sentencia todavía. Es decir, que son personas inocentes que están detenidas en la Unidad Federal. El 60% de estos detenidos. Sí. Entre hombres y mujeres. Y lo más grave son los datos que están dando sobre la cantidad de tiempo que llevan detenidos. Que eso es eso nos lleva a una situación, porque están a una espera de 2, 3 años, 4 años, sin condena o sin decisión definitiva. Y ello sí que agravia, no solamente el principio de prómine y otros, sino principalmente el derecho a lograr una decisión rápida por parte de la justicia. Esto para todo el mundo que está escuchando. Exactamente. Todo el mundo cree que son, siempre que me ocupa los extranjeros, ¿no es cierto?, del tráfico de estupefacientes. Y acá tengo los datos de las personas privadas y del sistema federal. Extranjeros de los 3.196 a 3.200, hay 1.103, mientras argentinos son 2.093. Claro. Es decir, de que siempre echamos la culpa a los países vecinos y solo es menos de un tercio. Sí. Es decir que, bueno, tenemos que pensar de que quien sabe los países vecinos son más fáciles de seleccionar porque son más vulnerables. Exactamente. También veo acá que están uno de los puntos también es la solicitud de reglamentación de la ley que establece el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos. Bueno, todos sabemos, todos que estamos en el sistema penal y los que hemos trabajado en el sistema de salud, yo tuve la oportunidad de trabajar en un comité en conjunto con Horacio Catani, sí. De Falcone y todos ellos, en el cual sí analizamos cuál era la situación de los usuarios con uso problemático de drogas y qué respuesta sanitaria le daban. Y realmente es paupérrima. Claro, es inexistente casi, ¿no? Y si hay algo es malo. Y si algo es muy malo, y no te digo, yo sí hice un trabajo, hice un análisis completo, la provincia de Buenos Aires y el sistema federal, la respuesta es ínfima, pues se dedica solamente a los famosos comunidades terapéuticas dentro de las cárceles, o un hospital de día que poca gente concurre. Es claro. Decir, que no hay una respuesta asistencial a las personas que están privadas de su libertad. Que muchos de ellos, que se calcula, según Naciones Unidas, que el 88% que las personas que se encuentran privadas de su libertad han tenido algún contacto con la droga o la posibilidad de que tengan un uso problemático. Bueno, y si dentro de la cárcel no le damos ninguna respuesta, está claro que mucho menos afuera, ¿no? Claro, lógico, lógicamente. Sí, y también veo acá en el documento se establece o se recomienda, mejor dicho, el desarrollo de políticas de reducción de daños, ¿no? Bueno, es una política alternativa. Hay una vieja frase española, del grupo español, me ha dicho que trabaja en reducción de daños, que dice prohibido prohibir. Sí. eso mucho conlleva de que efectivamente o prohibido curar, querer curarnos a toda costa, ¿no es cierto? Si la persona voluntariamente no se somete a un tratamiento, hay que buscar estrategias. Claro. Y estrategias de reducción de daño. Claro, eso implica desde la posibilidad de buscar alternativas a las sustancias que están consumiendo hasta las alternativas de buscar, como Uruguay, sistemas de oferta del mercado que produzca menos daño en cuanto a la posibilidad de que esa persona vaya a un mercado ilegal y compre sustancias mucho más nocivas o se vea sometido a violencias de los grupos organizados, ¿no es cierto? Con organizaciones que trafican. Sí, esto muy vinculado a la actualidad porque de algún modo podría haber sido utilizado o evitado o paliado los resultados de esta famosa fiesta electrónica, ¿no? Claro, es lo que hacían grupos como ARDA. Yo soy fundador de la Asociación Argentina de Reducción de Daños. Claro. Y soy fundador también de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños. Mira. La idea era que fueran estos grupos, en Rosario principalmente, fueran, me acuerdo que empezaron siendo Hincha Urraga, Gustavo Hurtado, me acuerdo la gente que iba, y la gente de intercambios, iban a las fiestas electrónicas y verificaban de que efectivamente, aunque sea ilegal lo que estoy diciendo para muchos, porque va a decir que hay preconización del uso del consumo, pero la realidad es que lo que estoy buscando es que justamente los chicos no se habían dañado con ese consumo. Claro, y ellos verificaban la calidad y si había agua, y si tuviera agua, y si no se cerraban las canillas en los baños, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que buscar soluciones alternativas. Nosotros no podemos copiar. No podemos copiar las estrategias europeas porque básicamente el gran consumo en su momento fue todos los opiáceos, ¿no es cierto? Sí. Y entonces buscaban y tenían efectivamente tenían sustancias alternativas para consumir, pero con la cocaína y el paco es muy difícil, así que hay que buscar alternativas inteligente, y eso se lo dejo a quienes conocen del tema. Yo no voy a hablar de qué sustancias o qué alternativas habría a la cocaína o a los 1000 pacos que hay, ¿no? Claro, lógico, sí. Sí, de algún modo es abandonar una posición atravesada por cierta moralina o hipocresía, ¿no? Y hacerse cargo de que, bueno, es algo que está instalado y genera daños. Sí, ahí me contaban los curas Opción por los Pobres el otro día, cómo fue en alza el consumo en estos meses en los lugares que están trabajando y las sustancias que yo llamo porquerías, ya, definitivamente sí, son sí. Pacos porquerías, porque están, no es el paco que alguien imaginó, que no, son una mezcla de sustancias que producen mucho daño a la salud. y mucho daño, principalmente la psique de las personas que la consumen. Dice que la ha aumentado claudamente. Y no hay respuesta asistencial. Y claro, no hay respuesta asistencial barrial. No hay, yo siempre me imaginé tener los grupos asistenciales en la zona, claro, en el lugar, con los pies en el barrio. Claro. Sí, sí, uno esperaría o pretendería que el Estado acompañe y lleve alguna tarea de revisión, de control, de asesoramiento, y no que criminalice ese tipo de cuestiones, ¿no? No hay forma. Sí, o lo derive a un tratamiento compulsivo, que no tiene, ya hemos visto lo que implica ello. Todo tratamiento compulsivo implica no solamente viola la ley del paciente, ¿no es cierto?, sino que viola la ley de salud mental, sino que viola el principio de autonomía ética, viola y tiene un serio impacto en cuanto a la posibilidad que esta persona la tenga el tratamiento. Exactamente. Martín, bueno, muy claro, te mudo de tema rápidamente antes de cerrar, no te vamos a quitar más tiempo. Vos integrás el sistema de coordinación y seguimientos de control judicial de unidades carcelarias, así es el nombre largo que tiene. Control de sistema. Para los amigos, para los amigos del sistema de control de cárceles. Sí, soy fundador. Y bueno, al día de la fecha tienen 6 recomendaciones, ¿no? La última es de género. La última es de género, la última fue de género, ahora sí. Se está pergeniando una recomendación sobre niños y niñas y adolescentes. Mira qué interesante. Ahí me tocó trabajar en de salud, en cárceles. Sí. Que es la segunda demanda de las personas privadas de su libertad, ¿no? Es decir, claro, la falta de asistencia. Es todo y más que problema. Todo, y ahí esto quiero hablarlo, porque es lo que más me preocupa y me duele. Los médicos y los miembros del grupo asistencial dentro de las prisiones, muchas de las veces son encubridores de los malos tratos, los tratos inhumanos que sufren las personas privadas de su libertad. Sí. No la denuncia, esto corre con mi riesgo, lo que estoy diciendo, pero es cierto. Por eso tenemos los informes, del CEL y de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Donde nos dicen cuántos son las personas que han sido sometidas a tratos inhumanos. No están denunciando tampoco que la comida es paupérrima, tampoco están denunciando que efectivamente, y que es obligación inclusive por la regla de Mandela. Exacto. La regla de Mandela. Que es obligación del sistema de salud exigir un hábitat que compatible con la dignidad de una persona, exigir que se le dé comida, una comida que además que permita la degustación y que tenga justamente todas aquellas vitaminas y que tenga todas, que le permita a estas personas subsistir en la casa. Exactamente, sí, condiciones y, mínimas. Y también tiene obligaciones de controlar su salud, cuestión que no lo están haciendo. Sí, y básicas, ¿no? Las largas esperas para ser trasladado, las pérdidas de consultas en el exterior de las cárceles, la falta de tratamiento en materia de uso problemático de drogas, la no distribución de preservativos de autoridades carcelarias. Todo eso lo he contratado a lo largo del país. Sí, sí, se parece más a un abandono a las de Dios que a otra cosa. No, sí, lo que yo pensaba, si han prestado el juramento hipocrático de no dañar justamente, sí, ¿cómo se abstienen? Si llegan a herir a una persona dentro de un pabellón, no suben nunca arriba, nunca. Lo sacan a custodios con la ayuda de las personas privadas de su libertad. Nunca suben arriba. Digo arriba porque cuando tienen pisos. Claro, nunca van a los pabellones cuando están en planta baja. Parecieran que su consultorio es su santuario y no se movilizan de ahí, ¿no? Lamentablemente esto es así. Pero bueno, es muy importante la tarea que va realizando este sí, sistema. Sí, hemos visitado en Mendoza, hemos hecho un informe muy fuerte de Mendoza. Hemos hecho un informe, de Chile, hemos hecho informes continuos. También de la OTE, un informe fuerte. El problema es que los habeas corpus sirven, no me cabe la más duda, los ensayos grupos correctivos. Pero lo que pasa es que cuando se vuelven, debería haber un seguimiento de todos los habeas corpus y unificarlos. Claro, lógico. Sí, sí, sí, te da un panorama general de la situación, claro, que de todos modos sabemos que es. Más en la provincia de Buenos Aires, ustedes conocen mejor que yo, de cárceles de San Nicolás hasta Bahía Blanca. ¿Cómo lo seguimos? Y hoy estaba viendo el número que tienen, ya detenido, son 40.000, es de loco. Tremendo. Bueno, Martín, no te vamos a quitar más tiempo, te agradecemos muchísimo y le recordamos a la audiencia que entonces el lunes que viene vos vas a estar también como panelista allí a las 3 de la tarde en el Salón Azul del Senado de la Nación, se va a estar presentando la declaración. Sí, sí, y que concurran y que debatan, porque esto no es una cuestión que se impone desde arriba. Este es un debate que viene democrático, que viene desde abajo y que los operadores del Poder Judicial lo único que hacemos es hacer una propuesta para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo una vez por todas modifiquen esta política de drogas que afecta a tantas personas. Así es, muchísimas gracias, Martín. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Un abrazo. We'll be right back. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Último bloque, muy buena música elegida por Don Cipolletti. Sí, un gran conocedor, gran conocedor musicales. De la actualidad musical. Del pasado. Musical. Música del recuerdo. Exactamente. No podría ser DJ en alguna fiesta. Sí. Bueno, en este bloque había quedado pendiente, en el primero lo habíamos tratado de tocar, pero el doctor Kuhn nos interrumpió, sí, tratando de que peleemos sobre lo del chocolate. La idea era, vos Fer nos querías contar algo de lo que dijo el ministro de Justicia, bonaerense. En realidad, sugería que... Nos trajiste alguna primicia. Pero para, ¿viste que cuando le das la palabra... adopta una voz grave? Bueno, somos cuatro gatos locos, acá no hay tribuna, Fernando, no hay nada. Podés, se pone de pie. Podés entenderte, podés hablar como hablas cuando no te ponen el palito de transmitir ideas. Insisto, soy así. La verdad, me hubiese gustado hacer seriamente este comentario, pero bueno, dadas las interferencias que son ya frecuentes por parte de ustedes, lo voy a hacer como puede. La idea, chicos, es comentar un poco lo que fue las declaraciones del ministro de Justicia y del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, porque yo creo que por primera vez desde hace mucho tiempo ponen el foco en esto que hablamos siempre acá, que tiene que ver con la cuestión penitenciaria. Y estábamos hablando precisamente de este tema en el bloque anterior, pero nadie mejor, a mi humilde criterio, para materializar algo que los propios actores que tienen el poder y la herramienta, por lo tanto, para poder materializar, que de boca del propio ministro de Justicia y del secretario de Derechos Humanos digan que van a incorporar o están incorporando en la agenda del gobierno provincial la cuestión penitenciaria, porque reconocen un déficit y un debe en esta temática, me parece que ya es importante. Obviamente, porque presumo de que no va a quedar solo en una declaración testimonial, porque viene de una persona que tiene una envergadura de ministro, y entonces me da una, obviamente, una buena espina, ¿no? Una sensación de que se va a hacer algo y se va a poder materializar. Sobre este tema me parece que es importante poder no solamente debatirlo, sino traer en alguna oportunidad más precisiones al respecto, que yo no tengo porque no fueron dadas todavía. ¿Cuál sería la idea a materializar de las expresiones del ministro? ¿Qué concluís vos, Fernando? ¿Cuáles serían las ideas a materializar? Primero, el estado de situación de seres humanos que están actualmente en celdas con el estado que tiene. Esto es una cuestión que... ¿Es un diagnóstico? No. ¿O un reconocimiento de situación? Es un reconocimiento de que esto no debe ser más. Por lo tanto, el cambio va a estar dado en la mejora de estas situaciones, entiendo yo, porque alguien que tiene el poder de materializar un cambio va a actuar en ese sentido. Es decir, hay cuestiones que estamos hablando, que recién mismo la estamos hablando acá y que es una constante. Es decir, las cuestiones de hacinamiento, las cuestiones de cómo viven, Fernando, de cómo comen. Si nosotros leemos la nota, podemos sacar dos vías de acción por parte o dos direccionamientos del discurso del señor ministro. Sí. Uno de ellos, a partir del reconocimiento del hacinamiento, sería que esto se solucione, y del reconocimiento de que estaríamos superando los estándares previstos de concentración de demografía, concentración demográfica carcelaria, estaríamos superando los estándares internacionales. De esto podés sacar dos conclusiones. Podés aventurar dos vías de acción. Una de ellas es construimos más cárceles, que es la habitual. Y la otra es decir, bueno, tengamos menos presos, que no es habitual y mucho menos que lo diga un ministro. Vos que tuviste tiempo de estudiar concienzudamente la nota y de releerla, ¿qué opinás? ¿Cuál es la dirección que, aunque sea entre líneas, deja ver el poder político? ¿Cuál es la dirección que va a tomar? ¿La de construir más cárceles y seguir con la espiral punitiva? O decir, bueno, vamos a poner un coto a todo esto que está pasando. Mientras tanto podemos modificar, podemos mejorar ediliciamente, podemos realizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, pero la solución de esto está en tener menos presos. ¿Cuál es de las dos ideas ha expresado el ministro? Como siempre, ¿no? Pero me parece que por ahí quizás haya más de dos interpretaciones. Siempre nos movemos en una Argentina bipolar. Bien. O una cosa o la otra. Nada en el medio. Bueno, yo me reniego de esto. La verdad es que no hice nunca ninguna de las dos interpretaciones que hiciste vos. Menos presos y más cárceles es imposible. La verdad es que yo no hice nunca ese análisis que estabas haciendo vos de ninguno de los dos lados. Por no corresponder. Sí, yo creo que un ministro de justicia que representa el poder ejecutivo no creo que le diga a los jueces, que son otro poder, qué es lo que tienen que hacer, no por lo menos públicamente y en un diario o a través de una nota periodística, es decir, la directriz de no metan más che, no metan más preso o no metan o tengan cuidado con esto, me parece que tiene otro carril, es decir, ese análisis no lo hago. Tampoco hago el análisis de, bueno, vamos a hacer más cárcel y vamos a meter más, por lo tanto vamos a meter más gente y vamos a estar en la misma situación. Ese análisis tampoco lo hago por burdo, o sea, y anacrónico. No hace ningún análisis. Me parece que hay lugar para pensar en que puede haber otras alternativas. En este programa se ha dicho más de una vez que hay otras alternativas para transitar el proceso de encarcelamiento o de prisionización. Así que quizás venga por ese otro lado, ¿no? Ni más cárceles para más gente, ni che, jueces no metan más presos. Me parece que esos dos primeros análisis yo ni los hago, no, ni no, creo no, que no, los no, haya no, hecho. Me parece que sí ha hecho un análisis el ministro, y ojalá en este sentido sea, y esta es la oportunidad para todos los que de la academia tienen ideas más que interesantes para materializar en la práctica, me parece que va a estar dado por este lado, la de cambiar las condiciones la de lo que están. Cambiar las el condiciones ministro de tiene lo que la posibilidad de impulsar una reducción de la población carcelaria a partir de impulsar leyes procesales que disminuyan el encarcelamiento preventivo, por no, ejemplo. No fue, no fue. Y eso no es decirle a los eso jueces, no usted, darle directivas a los sí, jueces. No, claramente hecho, la nota va en otra dirección. No es tan claro, Fernando. Sí, no, si dice que van a construir sí, más. Sí, pero en algún momento también dice que hay una responsabilidad de los jueces que no lo dice la nota. No lo dice la nota, no lo dijo Fernando. No, lo dijo Mario Juliano en Facebook. La nota sí, la nota, Facebook, la leí, no lo dice la nota. No lo dice, estás haciendo lecturas holísticas. Claro. Y yo vos le crees a Mario, ese es tu problema. Sí. Claro, no sabes si lo dice Mario. No, por eso dije que él había lo dice. No, lo que dice Mario en el Facebook, que es algo con lo que seguramente todos nosotros coincidimos, es el problema de la superpoblación. Dejemos mirar a otro lado, los jueces tienen que hacerse cargo. De hecho, sí. Pero si los jueces no se hacen cargo, la legislatura provincial podría hacerse cargo con una modificación acorde a la legislación constitucional, a las demandas constitucionales. La Cámara de Diputados, que no es ni parte de la nota, ni parte del tema, no, ni el nada. Ministro de Justicia, el ministro de Justicia, de alguna manera, es un colaborador del Poder Ejecutivo que puede ser el origen de la legislación. La legislación, sí, un proyecto de ley puede partir del Poder Ejecutivo. Sí, creo, de todos modos, creo que como positivo no, es. No, el, es otra cosa. La sí. nota dice otra cosa. Sí, pero lo positivo es que, como arranca Fer, coincido. Es positivo que esté en el centro del debate, no solo con este ministro, sino con el que se retiró, con Maíquez, la cuestión penitenciaria como un problema, y ellos reconocen que hay una serie enorme de falencias. Tampoco es malo, yo no voy a decir que es bueno que construyan más cárceles, pero tampoco es malo que construyan otras cárceles. No, pero piensan en cárceles grandes, y eso ya tenés un problema. Sí, cárceles sí. de 1.500 personas dicen que están pensando. Con lo cual tenés un problema. Lo ideal sabemos que, pensamos que tienen que ser cárceles mucho más pequeñas, manejables. Pero bueno, independientemente de eso, digo, es positivo el diagnóstico. Ahora, la solución que ellos están, ojo, es una nota recortada en un diario, que eso yo sí realmente piensan eso, todo eso. Por eso decía que si es solamente bueno, eso. Las dos cosas. Exactamente. La primera es que podamos interiorizarnos de cuáles son los planes que tiene el ministro en carpeta, si es que ya los puede materializar. Y lo segundo es que la academia, que piensa otra cosa, no espere a que se plasme para decir, che, qué mal estamos, perdimos una oportunidad. Sí. Poder acercar propuestas y proyectos viables y conducentes para que en esta instancia se implementen. Si vos antes le decías, bueno, y en buena hora, si vos antes ibas a un ministro y le decías esta temática, te decía, no, mira, es imposible abordar el sistema carcelario y no iba a darte ni cinco troncos de... Una cosa interesante que sí mencionan en la nota es que están pensando en dividir o modificar la formación del agente penitenciario en cuatro ramas. Una sería seguridad y otra distinta sería asistencia y tratamiento, que hoy funcionan de la mano bajo la misma dirección. Separarían claramente las dos actividades, que es algo muy positivo, ¿no? Sí. Pero bueno, será cuestión de esperar a que avance un poco la cuestión y podamos ver qué proyectos se presentan al respecto. En el interín podemos ir hablando, hable sin saber y no, cómo era el programa, no, ese opine sin saber, cómo avisarte. Che, bueno, los temas que proponen. Queda muy poco tiempo de programa, pero sí, no sé si da para que les tire el tema que había pensado para hoy. Sí, claro, porque además Fano corresponde, porque en el momento que este programa esté al aire va a ser tu cumpleaños. Entonces, no podemos no dejarte hablar en el día de tu cumpleaños. Y con esto que vas a contar ahora, cerramos este programa. Cerramos el programa, me parece muy bien. Tus 5 minutos de gloria. Bueno, mis 5 minutos de gloria. Esto, el tema que traje para hoy es actual, aunque sucedió hace varios años, ¿no? Bastantes años, pero está en el centro de la escena, principalmente porque vieron que hay un sistema de para ver películas y series online, de streaming, que se llama Netflix, donde, bueno, hay una cantidad enorme de series y documentales muy interesantes. Una de ellas, que es de reciente aparición, 2015 salió pública, son 10 capítulos de un documental llamado Making a Murderer, que es Fabricando un Asesino. Es un documental de una historia real americana. Lo que voy a decir ahora es lo que se llama, para la gente que ve series, los spoilers, ¿no? Te voy a arruinar la serie. Así que es un hecho real y trata sobre la vida de Stephen Avery, un hombre, un chico, e intento de homicidio de una muchacha. El tipo se declara inocente, tiene una coartada, preso. En 2003 recupera la libertad luego de la intervención del Proyecto Inocencia, que entrevistamos acá a la gente, a la filial. A la intervención de este proyecto y a un examen de ADN se determina que en realidad él no había sido, que el verdadero agresor de esta chica estaba preso ya por otro delito. Error. Lo liberan y lo que hace Avery es iniciar una demanda civil al que pertenecía, que lo encarceló, ¿no? Algo así, exactamente. Y contra Barrio Fuerte, inicia. Obviamente esto genera cuando como en cada situación en la que queda en libertad una persona que hasta algún tipo de manipulación de pruebas, no era simplemente un error judicial, ¿no? La cuestión es que, ¿no?, como demandante, lo detienen de nuevo por otro hecho reciente, por otro homicidio, ¿no? Lo enganchan de nuevo, lo vinculan a otro homicidio. La legislatura de su estado aprobó lo que se llamaba el Avery, su apellido, Bill, o sea, la ley Avery, que es una ley que está destinada a... Básicamente lo que decía es esta ley era que los interrogatorios a los sospechosos tienen que ser filmados, sí o sí, necesariamente. Pero bueno, lo que requiere esta ley es que sí o sí haya una filmación audiovisual de lo que sucede. Administradas o fotográficas deberían ser administradas por personas neutrales para que no haya ningún tipo de direccionamiento. Es que lo detienen nuevamente el día previo a que él participe como demandante por el asesinato de Teresa Halbach. Teresa, un testigo, había dicho que la había visto fotografiando unos vehículos en la propiedad de Avery. En estos juntos, ¿no? Como que eran coautores del homicidio de la chica. El sobrino tenía 16 años. Va a la policía, lo saca de la escuela. Esto es importante. Lo llevan y le toman declaración sobre el hecho. La declaración está filmada, la real, ¿no?, en la serie de Netflix, y vos. No de modo físico, ¿no?, pero sí diciéndole, sí, sí, sabemos todo lo que pasó, decinos la verdad, que es la única forma que vos te podés ayudar, porque sabemos lo claramente nervioso, y termina diciendo, bueno, sí, fui yo, yo la violé a la chica, mi tío me decía que la... Avery me decía que... Después la tiramos al fuego, y la cosa es que, bueno, a la chica restos óseos, que supuestamente corresponderían a la chica. Entonces, declaración de su sobrino que dice, fuimos los dos. Pero esa declaración es bastante vidriosa. Los condenan a los dos sin libertad condicional y al sobrino a cadena perpetua con libertad condicional. El mismo policía que él había demandado por el primer juicio, ¿no? El primer juicio es de los 18 años que él queda en libertad y demanda al Estado. Ese documental, pero hace, no, digamos, el documental es el 2015, a un habeas corpus y ordena la libertad y el nuevo juzgamiento del sobrino de Avery, del pibito que declara y dice que habían sido basado solamente en su declaración conseguida por estos medios, que eran, el mismo juez dice, es evidente que están llevando a decir lo que ellos querían que él diga. Es más, cuando pide dice, bueno, sí, yo la violé porque mi tío, entonces, ¿ves? Ahora no. Bueno, y así lo fueron llevando. Pero bueno, es una serie muy interesante. Son 10 capítulos que cuentan la historia en modo detalle. Está el sobrino. Se está revisando la causa madre, por supuesto, ¿no? Pero el sobrino queda en libertad por un habeas corpus que se presenta. Todo psíquicamente, si querés. Engañado.